experiencias autogestionadas. La lucha de los pobladores determina su futuro. IRA, inmuebles recuperados por autogestión. ¡Vamos! Sí. Yeah. Retorno de misericordia aquí. Un inmueble recuperado por autogestión es una casa deshabitada que fue recuperada por familias organizadas. Se restaura el espacio para poder habitarlo hasta tener recursos para construir en el mismo terreno las viviendas definitivas. Cada familia es un miembro activo en la rehabilitación y restauración de estos espacios. Son los propios pobladores quienes dirigen, organizan y gestionan todo el proceso. Mucha reza y boca hecha, mucho oro en Este proyecto es impulsado por el Movimiento de Pobladores en Lucha. Este es un proceso de recuperación de inmuebles que viene desarrollando nuestro movimiento hace más o menos un año. Se constituye y se articula en torno a cuatro principios fundamentales. Propiedad colectiva. En los IRA no hay propietarios, hay ocupantes. Ayuda mutua. Cada familia debe cumplir con ciertas horas definidas en asamblea por ayuda mutua en la rehabilitación y en la restauración de los inmuebles. Organización de tipo cooperativista. En los IRA, cada familia conquista su derecho a habitar por cumplir con el deber de recuperar. Autogestión. En donde cada familia es un sujeto y una sujeta protagónico en el proceso de la recuperación y de la rehabilitación de los inmuebles. En Santiago Centro, entre el 2006 y el 2010, se han edificado 41.000 viviendas, ninguna de ellas destinadas a los más pobres. En la misma comuna, existen más de 9.000 familias que necesitan un lugar donde vivir. La constitución de la red IRA representa la recuperación del derecho a la ciudad de los pobladores, que frente a la especulación inmobiliaria de las constructoras y la usura de los rentistas, se toma una opción de lucha, de construcción de poder popular en el camino de la conquista de un socialismo de base. Ejercemos el derecho a poblar nuevamente el territorio, a educarnos libremente, a emprender prácticas de producción social con una perspectiva revolucionaria. Son las prácticas autogestionarias las que nos permiten reconquistar el sueño de que otra ciudad es posible. Nuestro movimiento hoy se levanta desde el sótano, desde el subsuelo, con la convicción de que hay una alternativa al capital. Esa alternativa se llama propiedad colectiva, se llama cooperativismo, se llama autogestión.